No importa la situación, hay que adorar al rey. Hay que adorarlo con las lágrimas bajándote. Hay que adorarlo cuando está bien alegre, aleluya. En todo tiempo adorar al Señor. Y ahora más que nunca vive el Señor, que estamos en unos tiempos muy difíciles. Aleluya. Y este capítulo de los reyes, de los romanos, se escribió en aquel tiempo para la situación de aquel tiempo, pero como que todavía sigue hablándole al pueblo, porque todavía el enemigo es el mismo. Lo que quiere destruir, quitar, engañar, levantar, aleluya, falsos profetas para engañar la iglesia, vive el Señor. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo, que es guiado por el Espíritu Santo, no la engaña, no puede ser engañada. Yo deseo que los hermanos que están bien por allá se me acerquen más por acá, porque se nos olvidó virar la silla, vive el Señor. Vámonos para acá, y así estamos cerca, y creo que no voy a necesitar el micrófono, right? Oh, for real. Santo, aleluya. Y aunque mi español no es perfecto, porque tampoco el inglés, pero gloria al Señor, así como el Señor me ayuda, pues así hablaré. Pero ustedes me van a ayudar a mí también. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios Santo y bueno, te damos la gloria a ti, Señor mío. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí. Esta clase, Señor, sea bendecida. Que tu Espíritu Santo nos hable. Que podamos tener, aleluya, la habilidad, la capacidad, aleluya, de escudriñar, de atesorar tu palabra. Y que podamos aprender algo más de parte de ti, Señor mío. Ponte tú en mi lugar, Señor mío. Yo solamente soy un instrumento para que tú me uses para la gloria tuya, Señor. Oh, Señor Jehová, amén. Oh, Romanos capítulo 2, vamos a terminar los romanos, vive el Señor. Vamos a estar con los romanos quizá por los restos de 6 meses, porque aleluya, es bien interesante este libro y el punto central de cómo la iglesia o el mundo, la iglesia, todos tienen que ver a Dios. Vive Jesús, es un Dios bueno, sí, un Dios de misericordia, pero como estábamos hablando la semana pasada, es un Dios de justicia. Su justicia es verdad, no hay otra justicia. Porque es un solo Dios, un solo creador. El hombre siempre está buscando cómo fue que el mundo se evolucionó. Cómo ocurrió el mundo. Los otros días yo estaba leyendo que hubo uno que dijo, solamente el creador pudo evolucionar este universo, esta tierra. Y pues seguro, por más que la ciencia quiere sacar a Dios de todo lo que ellos quieren descubrir y quieren confirmar, sin Dios, si sacan a Dios, no va a tener la respuesta. Van a siempre ver algo que no está encajando a lo que ellos están queriendo explicar. Vive Jesús. El único, aleluya, vive Jesús. El único que sabe todo, lo sabe todo, porque es Dios el que lo hizo todo. Porque el arquitecto es el que sabe cómo hizo todo, cómo construyó. Pues Cristo, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son el arquitecto de todo lo que existe, ¿verdad? Y dice, vamos a continuar, porque la semana pasada, no quiero repetir de la semana pasada, porque entonces no voy a terminar lo de hoy, ¿verdad? solamente lo que quiero decir que nosotros estamos desarrollando siete puntos de la justicia de Dios, del juicio de Dios. Dice, los grandes principios en que se basa el juicio de Dios sobre la conducta humana. Y la semana pasada solamente pudimos desarrollar, creo que 2 de 7, en el segundo, ¿verdad? En hoy vamos a entrar al tercero, pero voy a mencionarla para que así lo que no vinieron sepan los primeros, tan siquiera lo puedan escribir. El primero se halla en el versículo 2, que su juicio es según la verdad. Eres verdad, eres el único. Y como explicaba la semana pasada, si vamos a un juicio, a una corte, a donde hay un juicio, tiene que haber un abogado, tiene que haber el juez, tiene que haber los 12 testigos, y quién más, el fiscal, y quién más, los jurados. Ok, entonces, para poder lograr sacar por supuestamente la verdad, para entonces sentenciar. Y no es perfecto, porque el hombre juzga de acuerdo a su experiencia terrenal, la mente terrenal, según su experiencia, según a lo que ve, eso es lo que va a juzgar. Pero como nuestro Dios no juzga de esa manera, porque Él es verdad, porque Él lo ve todo, Él lo sabe todo, y de Él no se escapa nada. Él juzga conforme a su santidad. No hay nadie santo, solamente Dios. No hay nadie injusto, solamente Dios. Cuando Él juzga, es a través de su verdad y su santidad. ¿Ve? No, el juicio de Dios no lo puede comparar con el juicio terrenal, que es imperfecto. ¿Ve? Conforme a su verdad. Y vamos a seguir. Hablamos otras cositas más, pero vive, Señor. Tuvimos que seguir para adelante de su bondad, de su misericordia. Y la segunda era culpa acumulada en el verso 5. Culpa acumulada. El segundo principio, principio carácter de demuestra como el endurecido y impenitente pecador amontona constantemente durante una próspera vida sobre la tierra tesoros de ira que serán revelados en el juicio del gran trono blanco. Mientras el hombre no acepta a Cristo como su salvador, no importa lo que haga, las cosas, las obras que haga en este mundo, sea buena, sea mala, porque nadie va a ser balanceado por sus obras. La obra, la salvación no es por obras, la salvación es por medio de Jesucristo. Jesucristo nos compró ya. Él compró la humanidad, pero depende de cada persona aceptarlo como su amo. Vive el Señor. Porque cuando tú aceptas a Jesús como tu amo, quiere decir que tú te rindes a Él y haces lo que el Señor quiere hacer en tu vida, conforme a lo que ya está divinamente, ¿qué? Establecido divinamente. Wow, aleluya. Qué bueno estar, aleluya. Qué bueno ser, aleluya, hijo de Dios. Qué autoridad tenemos, santo. Entonces, el que no tiene a Cristo amontona en su vaso tesoro de ira. ¿Y para qué? Para que en aquel día sea grande, sea pequeño, sea rico. Mira, aleluya, eso va en el próximo. Quien sea, tendrá que dar cuenta al Señor, y Él va a sacar todos esos tesoros que tienen escondidos, que se cree que todo el mundo se olvidó, pero el Señor no se olvida. Y eso es lo que con la cual va a ser juzgada. Hay gente conforme al reglamento de la tierra. Hay hombres que hacen las cosas, y cuando digo hombres son mujer y hombre, ok, que hacen cosas buenas, humanitarias. Hay muchos que hacen cosas humanitarias, dan dinero, miles, no dan 10 pesos ni 20 pesos, I'm sorry, dan millones para ayudar. Pero esas obras son muertas porque lo hacen para ellos, para poner su nombre por alto, para su satisfacción de lo que sea. Cuando nosotros hacemos algo, si tú das 2 millones, pero lo haces para la gloria de Dios, pues entonces eso no es tesoro de ira, sino eso es tesoro de obra de bendición para la gloria de Dios en aquel día, ¿verdad? Ok, let's go. Entonces, no quiero hablar más porque hablamos de eso. Acumulando, es que era un punto bien bonito. Pero vamos a seguir con el verso 3. La tercera. Ok. El tercer punto. Gloria a Dios. Verso 5. Ok. Mi libro famoso. Gloria a Dios. Vamos a ir al verso 5. ¿Quién puede leerme del verso 5? Romano. Alabado Dios. Capítulo 2. Verso 5. No, después de verso 5, verso 6. Ajá. Verso 6 hasta el 10. Alguien se atreve, que tenga una voz de trueno. Sí, hermano, póngase de pie, que en el cielo, imagínate, cuando el Señor diga al hermano de ser, usted se pone bien rápido. Amén. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí el apóstol Pablo le habla a los judíos, ¿ok? Le está hablando a la iglesia, a donde hay judíos y hay gentiles, porque griegos son los gentiles. En aquel tiempo gobernaban los griegos, tenía el mundo, era de los griegos, ¿ok? Pues entonces por eso Pablo menciona a los griegos, aleluya, como si ahora mencionara a los Estados Unidos, ¿ok? Pero él está hablando a la iglesia, a los romanos, y le dice, mira, esto no es por obra, esto no es porque tú sepas la ley, esto no es porque tú seas bueno, ¿ves? Y aquí dice, conforme a las obras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando se juzga un caso, ya yo dije eso, ¿verdad? Se trata de la vida entera, o sea, la elección de la vida. Habla de Dios, grandes clases de sujetos. A los que soportan la pacientemente aquello que practica de vida son buenas, que obedecen a la verdad. Ok. Lo que hacen obras buenas son aquellos que obedecen al Señor. Ok. Aquellos que obedecen a no solamente a la ley, pero la practican acuerdo a la palabra que es del Señor. No para ser orgulloso, no para ser visto que son religiosos, sino para obedecer conforme a su palabra. Vive el Señor. Los rebeldes son aquellos que obran, que las obras son malas. Los que rechazan el bien para permanecer en la injusticia que aman. ¿Ve? Hay personas, ok, hay personas, hay muchos, como dije primero, que hacen obras buenas, pero cuando la hacen es para justificarse en ellos mismos en frente del mundo. Pero con todo con eso, tienen maldad en su corazón. Porque lo que ellos hacen, no lo hacen, ellos escogen a quien ellos quieren hacerle buenas obras. ¿Ve? Ellos escogen, ellos juzgan a quien ellos quieren hacer buenas obras. Y también juzgan al que no le quiere hacer buena obra, no le hacen la buena obra. ¿Ok? Hacen maldad, hacen engaño a lo que aquello dice, ese no merece lo bueno. Eso no merece que yo le ayude. No me gusta tal persona porque viene de tal sitio, viene de tal raza. ¿Ve? Son obras que hacen, pero son malas. No son acuerdo a la palabra de Dios. Hacían obras, pero se lo hacían para ellos mismos, para aquellos judíos que eran judíos. Pero si eran personas gentiles, no le hacían buenas, porque lo consideraban personas que no tenían la ley y que no eran del Señor. Y por eso que el cristiano tiene que tener cuidado que no sea religioso, porque el religioso le sirve a Dios, pero a su manera, para ser visto, ser aceptado como una persona que hace cosas buenas, como que es bueno, ¿ve? Pero el que no es religioso no se ve bueno, sino cada día más quiere hacer lo que le agrada a Dios. No lo hace para que los otros lo vean como bueno. Tú lo haces, yo lo hago para agradar a Dios. Estoy bajo la obediencia del Señor. Porque yo le sirvo a Dios, no para ajustar, para que Dios se ajuste a lo que yo quiero hacer. La bondad mía no es para ajustarlo a mi manera, sino mi bondad o lo que yo hago, las obras que yo haga, es porque yo me estoy ajustando a lo que el Señor quiere que yo haga. Conforme a. Y cuando yo hago algo, muchas de las cosas que quizás yo quiero hacer o tú quieres hacer, no te gusta. Dice, ay Dios mío, pero si esa persona me hizo este daño. Pero entonces, como tú tienes, tú estás bajo el Señor, como tú quieres estar bajo la voluntad de Dios y obedecer a Dios, tú te rindes a Él, pues entonces tú no miras eso, tú lo haces porque tú lo estás haciendo para, no para el Señor, porque esa persona es el mismo Señor. Y tú dices, wow, guay, porque el Señor nos hizo a todos nosotros a su imagen. Y cuando tú haces algo, yo hago algo para alguien, se lo estoy para, no para Dios, se lo estoy haciendo al Señor. Porque si tú visitaste a alguien en el hospital, ¿qué dice la palabra? Estuve en el hospital, no me visitaste. Estuve en la cárcel, no me visitaste, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que muchas personas digo, ay, yo lo hago para Dios. O yo hago esto para el Señor. Yo voy a la iglesia para esto. Yo soy líder de la iglesia para el Señor. No, cuando una persona dice para el Señor, más lo está diciendo para gloriarse él mismo. Pero cuando tú dices porque es Señor, porque es para la gloria de mi Señor, porque el Señor, aleluya, quiere que yo sea parte de su cuerpo, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y entonces ser parte del cuerpo de Cristo, todo lo hace porque tú lo estás haciendo como si Él mismo, Jesucristo, está en el de ti. El representante. Vive el Señor. Ok. Vamos, So, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Estoy viendo bien rapidito porque quiero terminarlo todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar con el cuarto. Sin acepción de persona. Gloria a Dios. El verso 4 hasta el 11. Oh, okay. So I did wrong, right? Verso del 11 a 12. 11 al 12. ¿Qué dice? Pues no hay acepción de persona para con Dios. Porque los que eligieron una vida de pecado, aunque sin ley también perecerán. Y así los que bajo la ley eligieron un pecado, por la ley serán juzgados. Ok. So, está hablando aquí de la ley. La ley fue dada a los judíos. Right? ¿Cuándo fue dado a los judíos? Por Moisés. Y los judíos, cuando el Señor le dio la ley, ¿qué los judíos le dijeron? El pueblo de Israel le dijeron al Señor allá en el monte. Le dijeron al Señor que ellos aceptaban la ley. Todo lo que dice la ley, que ellos lo cumplirían. Entonces, la ley está puesto porque le decía, era una regla de cómo debieran de vivir. Para vivir conforme a la santidad, para que el Señor tuviera complacencia todo el tiempo con ellos. Pero ¿qué pasa? Que al transcurrir el tiempo, la ley, ellos lo hicieron como un medio para ellos agradar a Dios, pero no, dámelo aquí, ¿ok? Para que así me puedan entender mejor. El cuatro principios será entonces sin aceptación de persona. Dios va a los hombres con su propio ojo de pureza y verdad. Él no ve como el hombre. En ambos casos, sea que sentimos, se trate de los que no tienen ley de Moisés o de los que como judíos vivan bajo ella, si eligen el pecado, vendrán a juicio. ¿Ok? So, la ley condena, y al condenar, Dios hace juicio, hay juicio. ¿Okay? Entonces, la ley no era para que lo adoraran, no es para adorar la ley, era para ser guiado a vivir una vida santa al Señor. Entonces ellos lo quisieron para ellos, ellos no querían dárselo a más nadie. Los judíos dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios y más nadie, that's it. Todos los demás no tienen la ley y eso se van a perder. Nosotros no, nosotros somos salvos. Así pasan con muchos religiosos. Yo soy religioso, la religión es la mejor mía y los demás se van a perder, pero tampoco le predican el evangelio. Vive el Señor. Pero el pueblo de Cristo ama al pecador y queremos que las almas se salven. Porque cuando tenemos a Cristo y el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos vivir y cómo debemos amar las almas, ¿verdad? Y entonces dice que los que tenían la ley, vive el Señor, vivían bajo la ley y sabían que iba a ser juzgado bajo la ley. Y Dios lo juzgará bajo la ley, porque no están cumpliendo la ley como debían de ser. Pero los que no tienen ley no se escapa tampoco, porque no tiene ley serán juzgados también. ¿Por qué van a ser juzgados? Porque hay una ley que aunque no fue dada por Moisés, pero hay una ley que ya Dios puso en el interior del hombre. En el hombre está la conciencia, la que nos dice lo que está bueno y lo que está malo. El hombre, aunque el pueblo de Israel tenía una ley, pero antes de que hubiera ley, ya el hombre se estaba rigiendo por leyes de hacer el bien, de hacer el bien. Ni el tiempo cuando Sodoma y Gomorra, Dios no había ley para Sodoma y Gomorra, pero había ley en sí, había una ley que se hablaba de hacer el bien a la gente, de hacer el bien, porque el hombre siempre sabía que había un Dios. Y dice que Sodoma y Gomorra fue destruida porque su maldad creció. No quisieron a Dios, sino cada día más se envolvían en la maldad, en el pecado. Pues entonces vino juicio, porque siempre hay ley. En el hombre siempre ha habido justicia y ley, porque fue creado bajo la imagen de Dios. Pero esa justicia y esa ley fue dañada porque el pecado fue creciendo y abundando más. ¿Okay? Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Caín y Abel no tenían la ley de los 10 mandamientos, pero sabían que había un Dios, y sabían entre lo bueno y lo malo, porque ellos sacrificaron al Señor. No existía el pueblo judío, pero había ley, había autoridad, ¿ok? Y dice que cuando Caín mató a Abel, Dios hizo justicia. No, porque no había ley, pero estaba Dios. Dios siempre ha existido y siempre ha existido la justicia. Gloria al Señor. En ambos casos, sea que ya yo leí esa parte. En ninguna manera habrá acepción de personas. Los que sin ley escogen pecado perecerán. Los que bajo la ley escogen el pecado, por la ley será juzgado. Y por consecuencia va más terrible condenación. So, el que tiene la palabra de Dios y no hace la voluntad de Dios, su castigo será severa, más severa, porque conociendo hace la maldad. Y el que nunca ha conocido, como quiera va a ser castigado, porque Dios es justicia. Ahora, para escapar de ese juicio, ay no, que los romanos es fuerte y así que habla. Para escapar de la justicia hay que hacer lo que ustedes están haciendo en esta noche. Para escapar de ese juicio hay que hacer lo que estamos haciendo. Aceptar a Cristo solamente por medio de Jesucristo. ¿Somos qué? Somos justificados. Somos separados y santificados. Ahora estamos en la gracia. Pero si estamos fuera de Cristo, si el judío no acepta a Cristo, el que está fuera de Cristo será juzgado bajo esa ley. Sea la ley de los judíos o sea la ley de la naturaleza, vamos a llamarla así, sea la ley de la naturaleza, será juzgado. Porque hay ley. Por eso que el Señor dijo que hay que darle a César lo que es de César. Dice en los evangelios que nosotros tenemos que dar las leyes que terrenales. Ve que toda ley es para proteger, para vivir una vida en recta. So, el Señor nos dice que tenemos que cumplir las leyes, pero la ley mayor es la gracia, porque por la gracia somos salvos. Esa es la ley de nuestras almas, de nuestra interior alma, nuestra vida. Thank you. condenar. Lo van a ser condenado como quiera. Porque the only way de salvación es a través de Jesucristo. All right. Pero entonces estamos hablando de la gracia. Por el misterio antes de la gracia es otra cosa. Ok. Es otra cosa. Porque entonces ya, entonces estamos hablando de lo de antes de la gracia, antes de Cristo. Y conforme a esa ley, van a ser juzgados en aquel tiempo. Porque hubieron gente justa en aquel tiempo. Hubieron personas justas. Enoc. No había ley para Enoc. No había mandamiento. Pero ¿qué pasó? Fue llevado al cielo. Porque siempre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre siempre ha buscado adorar a Dios. Pero hay corazones que no quieren obedecer a Dios. Prefieren vivir una vida de maldad. De acuerdo a esa capacidad. Pero según dice este verso, que no hay excepción de persona. En otras palabras, que todos serán juzgados. No hay excepción de persona. En otras palabras, no importa si tú eres rico o pobre, todo tiene que presentarse ante el Señor. ¿Ok? El que está en el gran juicio final, trono blanco, esos son los que están perdidos. ¿Ok? Vamos a estar claros. El gran trono blanco es para los perdidos ya. Por eso que dice que cuando nosotros vayamos al cielo habrán sorpresa. Porque las cosas que no entendemos ahora, en aquel día vamos a decir, wow, eso era. Y está esta persona aquí. Por eso que el Señor quiere que nosotros prediquemos ahora en la gracia, este evangelio a toda criatura. A toda criatura. Porque en la gracia es que está la diferencia ahora. Porque es solamente por medio de Cristo que hay salvación. Yo no puedo mirar lo de antes de, lo que pasó antes de Cristo. Yo no puedo mirar eso. Eso no me concierne a mí. Eso no me va a salvar. Lo que me salva ahora, lo que Cristo hizo y ahora en adelante. Pero eso sí, en el presente hay muchos que dicen que por sus obras, ya Cristo murió, ya, si soy bueno, por ser bueno, por no matar, por no hacer esto, voy a ser salvo. No, no es por obras, es por aceptar a Cristo. ¿Ves? No es por obra, no es por lo que tú hiciste. Puede tú ser el citizen mejor de donde vive, el ciudadano que guarda todas las leyes terrenales, pero si aborrece a Jesucristo, no tiene salvación, porque no es por obra. Así es. That's it. Nadie. Sea la ley que le dio Moisés, sea la ley de la naturaleza, natural del hombre. Nada de eso lo va a llevar a la salvación. Puede ser un millonario o un billonario, porque un millonario ya no, eso no da. Ese dinero ya no da anymore. Billonario o más, y hace cosas buenas, pero si no has recibido a Cristo como tu Salvador, en el día del gran trono blanco va a aparecer todo eso, pero nada de eso te va a salvar. Porque acumulaste tesoro de ¿qué? De ira. Pero si eres cristiano, ajá, ahora vamos a revés, ¿verdad, hermano? Eres cristiano, porque eso es lo que le pasó a los judíos. Yo soy judío y tengo la ley y soy salvo. No. Si eres cristiano, pero tienes que obedecer. Ahí está el otro key. Esa es la otra llave. La obediencia. No es tú hacer más nada. Es la obediencia a servirle, a el sometimiento. Dejar que Dios guíe tu vida. Y esa es la parte bien dura para la carne. El yo. A mí, yo no quiero que nadie me esté diciendo what to do. Es ahora mismo como va el sistema. Ay, santo. Que alguien te tenga que decir que tú necesitas una tarjeta de crédito, porque si no, esto. Porque tú necesitas una tarjeta del banco, o tú necesitas de hacer direct deposit, y que si tú necesitas... ¿Tú no crees que ese es parte del anticristo que viene por ahí? La gente se cree que la bestia es un animal. La gente se cree que el 666 es el número que todo el mundo va a cargar, y eso no es. Lo que es el sistema que va a amarrar y esclavizar a la gente, el mundo, para tener que hacer cosas en contra del rey divino. Porque todo eso va a ser en contra. Todo eso es por en contra de Dios. Eso es Apocalipsis. Ahora, las naciones que no tienen ley, es decir, ley como revelación divina externa de Dios, solo estas palabras no significa que cumplen las demandas de la ley, porque no la tienen, pero que estén conscientemente enterados como serán morales con que son y de lo que es bueno y malo, porque saben lo que es bueno y malo, pero no quiere decir que están cumpliendo la ley, obedeciendo al Señor, sino lo hacen por orgullo, por ser mejor que nadie. El juicio de Dios, el número 6. Oh, I'm almost finishing. Good. El juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. Eso está en verso 16, right? Vamos a ver lo que dice el verso 16. Según el cumplimiento o obediencia, el número 5, según el cumplimiento o obediencia, según la práctica, no el conocimiento. Tú puedes ser un teólogo de la palabra de Dios. Tú puedes estar en una universidad tremendo. Puedes saber la Biblia. Yo no lo sé todo a good. Puedes saber la Biblia a revés y a derecho. Pero si no está en obediencia a Dios, no va a ir. Dice, según la práctica, no el conocimiento. Verso 13 al 15. Léemelo, Maribel. Dice, el quinto principio consiste en que no constituye ninguna ventaja el oír la palabra de Dios si no es sí, si no se obedece. Tú puedes oír palabra de Dios. Tú puedes venir a orar con los hermanos. Tú puedes venir y decir 4, 5, 6, 7, 8, 9, aleluya, gloria a Dios. Tú puedes hacer de. Yo voy a decir, ok, yo puedo hacer todo eso, Puedo vestirme como estoy yo, de negro con la falda abajo and everything else. Puedo estar como esté, que parezca, ¿verdad? Bien. Pero si soy una desobediente, no me sirve. Pero también el que obedece también mira cómo viste, mira cómo habla, ama a su prójimo, trata, mira a su prójimo como si fuera Cristo mismo que está mirando. ¿Eh? Cuando miro a la hermana a Rosa, es pues, Cristo mismo en ella. A la hija, Cristo mismo en ella. So, tengo que respetarla, tengo que considerarla, porque es Cristo en ella. Ok, es Cristo. So, hay que, y so, cuando miramos a uno al otro de esa manera, podemos cumplir. Entonces cumplimos, porque dice que nosotros debemos tener amor, ¿verdad? Eso es uno de los mandamientos, el tener amor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? So, cuando nos amamos porque miramos que tú eres Cristo, nos estamos amando, pues vamos a hacer las cosas bien en obediencia al Señor. ¿Y qué más son obediencia a Dios? No, a dejarnos llevar porque, ok, dame un tiempo malo. Mucha gente está robando, están haciendo locura. El cristiano nos roba. Por más terrible que esté el tiempo, no vamos a decir mentiras para poder tener un bocado de pan. Hay que tener cuidado. Dice, el Señor sabe todas las cosas. Eso, yo hago esto así. El Señor sabe que yo no me puedo morir de hambre. El Señor sabe que renta. El Señor sabe. Sí, Él sabe. Pero a través de todo eso, Él quiere ver qué tú vas a hacer. Yo voy a hacer. Yo confío en el Señor, tengo fe en el Señor. Dios obrará. Dice que no hay justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Son nosotros, somos el linaje escogido de Dios. Pues no vamos a mendigar. El Señor va obrando, como hizo con el pueblo de Israel. Dice, ok, eso es obedecer. Pablo le habla a todo por general. La posición de verdad divina, nada le importa a Dios sino significa además sujeción y obediencia. Mira cómo es. Dios es santo, es divino, y es bueno, pero todo eso no vale para mí si yo no le obedezco. Mira qué cosa. Todo Dios no va a tener peso en mi vida. No me va a dar salvación si soy desobediente. Porque eres santo. Él no puede ligarse con los desobedientes. Por eso que hay mucha gente incierto. Okay. Por eso es que hay iglesias que están vacías. Para no decirlo the other way. Hay iglesias que están vacías porque se predica la verdad. ¿Ok? Porque se predica la verdad. Pero cuando se omite ciertas cosas, dice, esta parte de la Biblia está bueno, pero esta otra parte no es para este tiempo, porque estamos viviendo en los tiempos modernos. Ahora estamos modernos, hay computadora, hay texting, está ahí esto, hay lo otro, estamos muy modernos. So, el Señor tiene que saber que esa parte de la Biblia no se puede cumplir de esa manera. Si eres homosexual, aleluya, pues ahora estamos en tiempo moderno. Y como Dios es amor y bondadoso, hay que tener misericordia y perdonar y aceptar. No. Y otro dice, oh, porque el Señor ama a todo el mundo. Sí, Dios ama a toda persona, pero no ama el pecado. Dios no puede ver el pecado. Y como no puede ver el pecado, vive Jesús. Ay, no puede ligar. Viene la verdad, viene la justicia a juzgar. Ok, Entonces, dice, el Evangelio nos habla de la obediencia de fe. Por lo que desobediencia y incredulidad son palabras de sentido o no. Vamos a dejarlo ahí. Aleluya. No voy a decir. Gloria al Señor. El Señor ama la obediencia, pero el pecado y la incredulidad aguanta que Dios pueda llegarte a tu vida y a mi vida. No por la obediencia es muy importante. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es sujetarte a Dios, a lo que Él quiere, y hacer Cristo el centro de todas las cosas en tu vida. That was number 5, ¿verdad? Entonces leímos hasta el 15. El juicio de Dios alcanza a los secretos del corazón. Wow. Eso es verso 16. Alcanza los secretos del corazón. Let me get it now. Glory to the Lord. ¿Quién puede comenzar a leerme ese verso 16, verdad? Amén. Dice, el sexto principio de juicio de Dios consiste de que penetra los mismos secretos de los hombres. El hombre se cree que Dios no puede saber lo que está pensando en su interior. ¿Ve? Puede ser algo bueno, pero en su interior está diciendo otra cosa. ¿Ve? Ay, ya, le voy a ayudar a esta persona, pero mira, no me gusta. Ay, mira cómo viste, mira cómo está. So, hacen obras por ser visto, pero en su corazón tienen otros pensamientos. Creen que el Señor no los puede designar. En cada corazón humano se establece en horas de la lucidez un continuo diálogo. ¿Quién cuando está solo siempre está pensando algo? Como que se habla en sí mismo. A mí no me diga nadie que no se habla en sí mismo. Cuando yo estoy sola en el carro, yo me hablo yo misma y hablo con el Señor. No estoy loca, no. Es una cosa. Es Bluetooth, sí, señor. Por el teléfono. Pero ese, tu pensamiento, even si tú no mueves la boca, ya tú estás pensando. Tú tienes un diálogo dentro de ti. Tú te estás comunicando dentro de ti. Tú estás planeando dentro de ti. Y Dios lo sabe. Él lo sabe todo lo que tú estás planeando dentro de ti. Y dice, su conciencia lo atestigua y su pensamiento mutuamente los acusan o los excusa. En otras palabras, tu mismo yo, tu interior, te puede excusar o acusar. Por eso que hay el que está buscando a Dios, tenemos una viva batalla constantemente con nuestro interior. Pensamiento de pornografía. Y uno cree que Dios no lo ve. Y Dios está viendo eso. Dios sabe que tú lo tienes ahí adentro. Pensamiento de ira. Pensamiento de enojo. Pensamiento de odio. Pensamiento, wow. Dios lo ve. Y aquel día va a salir a la luz. Por eso el cristiano dice, yo me acuerdo cuando era jovencita. Dice, amén, ma. ¿Por qué yo tengo que orar? Porque llegaba, ponte a orar. Para la iglesia, ponte a orar. ¿Para qué yo tengo que orar? Porque nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor todos los días y pedir perdón por nuestros pecados ocultos, dicen los proverbios. Tenemos pecados ocultos que nadie oye, nadie ve, pero Dios lo ve. Hay pecados que cometemos hasta en sueño. Aleluya. Y uno dice, eso no es nada, yo lo soñé. Pero no, hay que pedirle al Señor misericordia. Hay que estar buscando la santidad. Existen en realidad aquellas cuya conciencia han sido cautizada como un hierro caliente, de tal manera que su voz de protesta. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros, yo digo nosotros, vive Jesús, porque estamos en esta tierra, pero en verdad los que son hijos de Dios lavados sangre de Cristo no debemos. Pero en el mundo está pasando así, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, porque la conciencia ya ha llegado a un punto de que no se está corrigiendo, sigue aceptando la maldad. Cuando una persona peca la primera vez, está asustado. Vamos a decir, el que va a cometer adulterio, el primer pensamiento le da susto. Y después, lo que le da susto no hace nada. Pero entonces en la segunda le da el susto, pero no está tan fuerte. Pasa la tercera vez y vuelve el pensamiento. El susto va menguando. Eso es. Entonces la ley de Dios va por el piso y la desobediencia va por encima. Eso es lo que quiere decir, hermano. Que como hay cosas en nosotros que yo no lo veo, pero el Señor lo ve. Que le decimos, eso no es nada, pero el Señor, y tú sabiendo que sí es algo, pero como quiera, lo sigue haciendo. Y ese es el pecado y la desobediencia. Dice, sin embargo, también los tales, Dios le continuamente las Dios lee continuamente las cosas tenebrosas del pecado, y en el día venidero todos los secretos saldrán a la luz. Right? Ahora, el número 7, y yo estoy yendo rápido because hay más cosas, pero no da tiempo. El séptimo y el último, que quiere decir, según la realidad de la religión, no lo profesión de ella, la profesión de ella. En otra palabra, según la realidad de la religión, no la profesión de ella. Ok, so dice aquí, el séptimo principio de juicio es que aún una religión divinamente revelada no proporciona ninguna seguridad a alguien que los profesa. Si esta existe en la realidad, o sea, la religión de los judíos del principio de la dispensación o la religión cristiana del presente. Pablo declara que un hombre no es judío, o si lo es solo en apariencia, y que Dios no toma en cuenta la simple circuncisión exterior, que el único judío a los ojos de Dios es un verdadero israelita. En otras palabras, los judíos eran bien religiosos y ellos decían, tú te tienes que circuncidar, si no te circuncida no está cumpliendo al Señor y no está aceptable ante el Señor, no era un israelita. Pero el Señor dice que no es guardar de esa manera la ley, La ley es la obediencia, lo que nosotros en el corazón sacamos que no es de Dios. Eso es un verdadero israelita. No cumplir. Hay mucha gente que dicen, ah, pues yo me he visto de blanco por un mes y entonces estoy caminando de blanco por un mes y no como carne por un mes. No como, hacen rituos, hacen promesas, creyendo que eso es lo que van a acercarlo a ellos, al Señor. Promesas humanas, promesas de sacrificio, no es la que te va a llevar a ti cerca del Señor. Es lo que nosotros dejamos de ser, que no es agradable a Dios. Esa es la que te va a llegar al Señor. ¿Qué son las cosas que no agradan a Dios? Estar hablando en contra de tu prójimo, el odio, el rencor, la mentira. ¿Cuál es la otra? La avaricia, el querer lo que tiene el prójimo. ¿Cuál es eso? Codicia, envidia, los celos, amén, las contiendas. Pero hay otras cosas también, el comer mucho, glotonería. Dice que es tú, yo y tú somos templo del Señor. Si no cuidamos este templo, pues entonces estamos en contra, estamos desobedeciendo a Dios. Y el que desobedece a Dios, el Espíritu Santo no puede habitar. Nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? El comer mucho, el ver mucho televisión. Yo era adicta a la televisión, hermano. Yo se lo confieso hoy. Y la pereza. La televisión para mí, a mí me criaron con la televisión enfrente de mí. Yo era la nena más buena en mi casa. Nadie oía que yo hacía ruido. Los otros hacían ruido, mis hermanos. Yo no, yo hacía. A mí me criaron hasta ahorita, yo digo, hasta reciente, vive el Señor. Loca con la televisión. Y cuando empecé a lloré ante el Señor. Yo dije, Señor, tú tienes que romperme esto. Because yo nací, es una adicción. Son cosas que duelen, que uno tiene que agarrarlo de nosotros, ¿verdad? ¿Qué otras cosas que las hay? El vicio de fumar, vicio, aleluya, de chocolate. Ay, tú no sabes cuánto yo lloré para que el Señor me quitara eso. Eso, no, yo comía chocolate. Yo, mira, eso era un vicio, hermano. No le voy a decir porque me voy a avergonzar, vive el Señor. Yo tuve que orar y ayunar y ahora lo veo, gloria a Dios. Ya no se me salen los ojos ni nada, ni me escondo. Ay, pero eso era tremendo. Chocolate. Hay cosas que uno dice que no es nada, pero hay cosas que tenemos que dejar porque impiden. La televisión me impide la hora de estudio, de no que no lo vea. I like action movie. A mí me gustan muchas cosas, ¿verdad? Pero yo sé que el tiempo del Señor es tiempo del Señor. Y ya, gracias a Dios, ya lo minimé. Ya no tengo que, ya no me muero si no veo a una hora, un 15 minutos. ¿Ok? ¿Y qué fue? Usted dijo también, hermano. Usted dijo otra palabra más. Ok. ¿Ah? La pereza. Amén. La pereza. Hay cosas que nosotros. Yo digo eso por encima, pero cuando tú empiezas a intimidarte con el Señor, el Espíritu Santo te va a decir. Y entonces tú vas a bregar contigo y con Dios las cosas que tú quieres dejar. ¿Para qué? Para poder estar más cerca del Señor. El mundo ve esto como locura. ¿Pero qué le pasa? Pero yo te digo una cosa, hay un Dios verdadero. Y los tiempos están ya, los tiempos ya, lo que gime, la tierra gime, la naturaleza gime, porque el pecado abunda más. Y sabe que Cristo ya está ahí, para tocar la trompeta y mandarnos subir al cielo. Y empezar entonces los días terribles que vienen. Pero yo sé que hay un Dios grande. Yo amo a mi Cristo Y cuando veo cosas y leo cosas que están terribles, que están sucediendo, no me entristezca mi corazón, porque yo sé que para donde yo voy es un sitio mejor. El cristiano tiene que tener en su corazón el anhelo de que se va a ir con Cristo. Un cristiano que está desesperado, y me perdonan si he dicho palabras que quizá no que hayan herido algo, no quiero herir a nadie, pero el cristiano que se siente desesperado, que se siente que no hay salida, es porque todavía no ha conocido a Cristo como su Dios personal, como su Rey, como su amigo, como el que tiene control de todas las cosas. Porque, yes, a todos nos vienen tantas luchas y pruebas, hermano. Hoy le doy la gloria al Señor, because yo estaba en mi trabajo, estaba ayudando a uno de los estudiantes que me pidió algo, que le diera algo, creo que fue un agua. Cuando fui, parece tonto, pero después me puse a pensar lo que. Y entonces, mientras estoy dándole, me di un cantazo en la cabeza con la puerta. Y ya sabe. Y el hombre me miró, me dice: tú eres pastor, tú predicas, ¿verdad? Yo no lo conozco, era un estudiante. Y dije: tú predicas, ¿verdad? Y yo digo: sí, yo predico. Porque el diablo ataca a los predicadores. Y yo dije: wow, yo he sido atacada por el enemigo, sí. Pero porque fui atacada, no quiere decir que yo deje a mi Señor. Yo no dejo a mi Cristo. Yo no dejo de alabarle. Pero ese es mi sentir. Y yo sé que ustedes que están aquí también no han dejado a Cristo, porque están aquí. Ustedes siguen alabando. Están aquí, ustedes son adoradores del Señor porque están aquí. Aleluya, vive el Señor. Y no es que estoy a los que se quedaron en la casa, no es que lo estoy juzgando a ellos. Vive Jesús, yo estoy hablando con los que estamos presentes ahora mismo. Vive el Señor, estamos aquí y aleluya, estamos en obediencia, porque si ahora mismo las trompetas nos vamos con el Señor, aleluya. Nos vamos porque estamos en obediencia, aleluya. Y si alguien se queda, es porque no está escuchando este mensaje. Vive el Señor. Tiene la mente en otro lado. Vive Jesús. No deje que el enemigo aturbe tu mente. Te quite, aleluya, ese ratito, ese momento, aleluya, ese segundo de tú estar en comunicación con el Señor. Aleluya. Porque aunque yo estoy trabajando, tú y yo estoy diciendo, aleluya, gloria a Dios. Ay, santo. Y yo después, mira. Pero yo sigo diciendo aleluya, alabado el Señor. Estoy en el carro y canta, y yo estoy así, haciendo así, y ay, gloria a Dios, me van a querer. No van a querer que estoy loca, yo después le digo otra cosa. Y yo sigo adorando al Señor, y voy contenta, aleluya. En mi casa estoy adorando al Señor. Hermano, hay que adorar a Dios en todo. Mira, aleluya, hay gente que tienen hasta miedo. ¿Tú sabes qué? Hay gente, cristiano, que no quieren que Cristo venga rápido porque no quieren ir al cielo, porque creen que van a perder algo bueno de la tierra. Yo sé que Cristo es bueno, yo estoy en la iglesia, pero no venga todavía porque me gusta el texting y quizá en el cielo no hay texting. Me gusta la computadora y mira qué mente carnal. Esa es la mente. Por eso que el que reciba al Señor, tenemos que dejar la mente carnal. Porque el cielo, no hay necesidad nada de eso. Es una gloria. Es una gloria, es una paz. Aquí en el libro de los Romanos, sí, habla que hay juicio. Hay juicio, pero para aquellos que no quieren aceptar a Jesucristo. Hay juicio. Hay gente que dice: Dios es amor y no hay juicio. Dios es amor, no puede destruir. ¿Cómo un profeta va a hablar que viene juicio? ¿Cómo va? Dios no manda juicio. Dios es amor. Pues no te equivocaste. Porque eres amor. Porque eres amor. Porque si Dios no existiera, no existe amor. So, Dios es amor. Pero dice los romanos en el capítulo 2 que estudiamos, que es un Dios de juicio, porque eres verdad. Eres verdad. Y su santidad no puede permitir que la maldad siga. Porque hay juicio. Pero para los hijos de Dios está la solución. Y por eso tú estás aquí. Por eso yo estoy aquí. Porque la solución está. Dios les bendiga. Nos vemos el mes que viene. Seguimos con el capítulo 3. Esperamos que ese miércoles primero lo terminemos completo. Voy bien ligero. Yo sé que hay mucho que decir, pero estoy sacando solamente lo más importante. Las preguntas del capítulo 3 lo tengo. El que no lo tiene, yo se lo doy.